ahora recibiendo a los abogados Darío Madeiro y Valeria Finozzi del Centro Francisco Pérez, que es una asociación civil. Ya hemos conversado con el doctor Madeiro en otras oportunidades, que nos traen casos, ejemplos de realidades también que se reflejan en los ámbitos judiciales de nuestro país. Gracias por estar los dos esta mañana, bienvenidos. Muchas gracias a ustedes. Recuérdanos primero qué es el Centro Francisco Pérez, doctor Madeiro, cómo funciona. Sí. El Centro Francisco Pérez nace como una asociación civil, ya tiene su personería jurídica. Tenemos dos consultorios barriales interdisciplinarios gratuitos para personas cuyos ingresos no superan los 45.000 pesos líquidos, y actualmente están funcionando desde el año 2020 en Millán, en la zona de Millán y Lecoq, concretamente en Millán 5650, esquina Gómez Ruano, los sábados de 15 a 17 horas por orden de llegada. Y el otro, que como no tenemos todavía un local acá en el centro Cordón, paso el aviso que le pedimos a Catastro un inmueble en comodato, hay un expediente en trámite y nos ofrecieron tres lugares, de los cuales el más accesible para la población que nosotros trabajamos es donde era el carnet de salud del Ministerio de Salud Pública en Durazno, esquina Carlos Quijano. Tenemos la esperanza que pronto tengamos ese local. ¿Está vacío ese local? Está vacío, vacío y cerrado con candado y todo. Bueno, y entra entre los inmuebles prescindibles del Estado. Mientras tanto, generosamente Crisol nos ofreció un espacio y atendemos allí los viernes de 16:30 a 18:30, que recordamos que Crisol queda en Joaquín Requena 1533, entre Ana Monterroso y Brance. ¿Cómo se sostiene este centro? ¿Es a nivel de voluntario, el trabajo? Sola voluntad, porque no recibimos apoyo ninguno, ni del Estado, ni de privados. Hemos intentado y golpeado muchas puertas, por ejemplo, todos los alcaldes de Montevideo, de los dos partidos que gobiernan los municipios de Montevideo. La propia intendencia lo único que tiene con nosotros es un convenio de cooperación para exonerar a los consultantes de timbres judiciales, profesionales y publicaciones legales. Y una vez por año nos dona un poco de materiales. O sea, se sostiene en gran parte por el aporte que nosotros voluntariamente podemos hacer. Y bueno, y hace poco... Todos abogados que trabajan voluntariamente, digamos. Sí, abogados, psicólogos y asistentes sociales. Ah, bien, bien. Por eso es interdisciplinario. Bien. Y bueno, y vamos a tener que pasar el aviso porque necesitamos materiales, colaboraciones, que hay dos cuentas bancarias que se las vamos a dejar en el Banco Santander, una en pesos y otra en dólares, para los que puedan hacer una donación. Nosotros básicamente lo que necesitamos es material de oficina, tinta, alguna computadora nueva, y después los gastos de algún viático por si hay que salir de un juzgado de violencia doméstica, por ejemplo, un colega o una colega a las 10, 11 de la noche y que no se puede pagar ni un taxímetro porque no hay fondos. Porque muchas cosas las costeamos de los bolsillos nuestros, de los propios integrantes de la asociación civil. Tenemos una asociación civil donde la cuota mensual es de 100 pesos. Así que imagínense que con 30 socios no hacemos mucho. Claro. Me queda la curiosidad también, quizá un reflejo de exponiendo la ignorancia, de por qué se llama Francisco Pérez el centro. Francisco Pérez se llama porque fue así. Para nosotros firmar el convenio de cooperación con la intendencia, nos tuvieron que prestar el nombre, la obra Don Calabria, que ya se llama Asociación de los Pobres Siervos de la Divina Providencia, es una institución religiosa de la Iglesia Católica donde trabajamos con total libertad los días sábados de tarde, como dije ahí en Millán. Para no confundir el nombre de la asociación civil de ellos con la nuestra, porque nosotros, claro, queríamos también un día ser independientes de ellos y tener un objeto más amplio, porque el de ellos es básicamente niños, niñas y adolescentes. Ajá. Por eso tienen convenio con INAU, tienen un CAIF y tres clubes de niños en aquella zona que se necesita mucho. Y Francisco Pérez fue abogado italiano, colaboró mucho para esta obra de Don Calabria, que se fundó en Verona hace más de 150 años. Y bueno, y de ahí adoptamos el nombre un poco en homenaje a que fue el primer lugar que nos abrió las puertas. Bien, bien. Bueno, ustedes nos proponen hoy plantear en particular dos situaciones, ¿no? Una que tiene que ver con un caso de un joven, de un menor, que ha tenido lugar en 33, según sí, tenemos entendido. Sí, esa carpeta la traigo yo. Ajá. En 33, hace unos años, fallece un menor adolescente que estaba bajo la tutela de INAU, pero en un régimen de puertas abiertas, como se dice, sobre el cual Ángel Acosta Bustamante, nosotros tenemos la autorización de la mamá para representarla en Montevideo, porque la Fiscalía de 33 de segundo turno a cargo de la doctora Ana Segovia, que además es oriunda de 33, tenemos acceso a la carpeta, la copiamos toda en un pendrive y no hay ni autopsia, ni informe de médico forense, ni tampoco, lo más importante, porque también nos pusimos en contacto con INAU, nunca pidió la fiscal el informe que hicieron los técnicos de INAU sobre la red de prostitución infantil y abuso que hay en 33 a ojos y vista de todos. Iniciamos el pedido de una investigación administrativa en Fiscalía General de la Nación, que, dicho sea de paso, y no tengo problema en decirlo públicamente, está funcionando más mal ahora que aún cuando estaba el doctor Juan Gómez. La fiscal subrogante, que es la fiscal de estupefaciente, que llegó allí por la antigüedad en el cargo, sí. No por concurso ni por nombramiento del Parlamento, porque sabemos que es muy difícil, nos ha puesto mayores trabas a los abogados para acceder a la sede administrativa acá donde era la Bayer, en la calle Paysandú. Al extremo de que, aunque ustedes no crean, no se permite a los propios abogados ingresar a las oficinas de la Fiscalía General de la Nación, a la sede administrativa de ahí de Paysandú. Y se atiende en la vereda o en la recepción. Y cuando preguntamos por qué, es por una disposición expresa de la doctora Mónica Ferrero, la fiscal subrogante. No sé si los abogados somos peligrosos. Nunca había pasado antes. Nunca había pasado, ni siquiera con Juan Gómez. Que bueno, por lo menos te escuchaba, te recibía, aunque después las cosas no hiciera nada, pero tenía esa deferencia con los colegas y con nosotros mismos lo tuvo, porque yo le pedí una entrevista unos meses antes de que le anunciaran que la fiscal Fossati iba a dejar la fiscalía y se iba a dedicar a la militancia político-partidaria, que creo que eso influyó en que frustró mi entrevista con él, porque justo el día que me da para recibirme, un periodista lo llama, le dice, ¿sabe usted, doctor, que? Y claro, el hombre quedó impresionado con la inmediatez del caso Astesiano, porque era una fiscal joven que se podía haber quedado más años en fiscalía, y eso le cayó como un balde de agua fría, y por más que yo le dejé una carpeta, entre otros, con el caso de Ángel, nunca recibí respuesta. Y entonces es que iniciamos el 2 de febrero de este año el pedido en representación de la madre de este menor, que es la señora Ana Claudia Bustamante, y vive en 33, ha recibido amenaza, se tuvo que ir a vivir a Río Branco, etcétera, etcétera. Iniciamos un expediente, el número 2024-331-00119, pidiendo una investigación administrativa a la Fiscalía de 33. ¿Es un menor entonces que murió? Murió en condiciones... Sí, exactamente. Y murió en condiciones donde a la madre le dicen que murió ahogado, pero ya les digo, en la carpeta fiscal no hay autopsia, no hay informe de médico forense, ni tampoco hubo reconstrucción. Y no está agregado el informe de los técnicos de INAU sobre una red de abuso de menores y de consumo de sexo, pago, por supuesto, por personas adultas, que INAU hizo muy bien, porque nosotros nos pusimos en contacto con el directorio de INAU también por este tema, y le pedimos a la fiscalía, porque muy prontamente nos responden que se formó el expediente, que se confirió vista a la fiscal letrado departamental de segundo turno, que es la doctora Ana Segovia, que mencionábamos, de la denuncia presentada. Curiosamente, también hacemos al mismo tiempo la denuncia al Ministerio del Interior y al INAU a nivel nacional por el delito de omisión contumacial de los deberes del cargo de funcionario público, porque acá hay muchas fallas, muchas omisiones de la policía de 33 y de los funcionarios locales de INAU. O casualidad, esa denuncia recae en la fiscal de primer turno, la que trabaja al lado de la doctora Segovia. Entonces presentamos un escrito recusándola y en el mismo escrito pedimos que se solicitara a INAU ese famoso informe que está muy bien detallado y que identifica personas y menores. Ángel no fue el único menor que murió asesinado, porque cuando hacen la exhumación de su cuerpo a los 2 años, que lo tienen que reducir, cuenta la mamá que tenía un golpe en el cráneo. Entonces, al tener un golpe en el cráneo, ella deduce que no pudo morir ahogado. ¿Y ahogado dónde? ¿En qué circunstancias? No está nada aclarado en la carpeta fiscal. Hay solo interrogatorios a la policía, en sede policial. Nunca hubo una audiencia en fiscalía. Nos llamó poderosamente la atención porque nosotros en el ámbito particular también hacemos penal y hemos visto carpetas fiscales varias, pero tan desprolija e impresentable como esta, pocas. Cuando presentamos el segundo escrito, nos contestan que necesitamos, para ponernos una chicana, que el expediente se encuentra en análisis del Departamento Jurídico de la Fiscalía General de la Nación, ahí en la calle Paysandú, y que de requerer ver el mismo, tenemos que solicitar una copia en PDF, pero nuevamente con la autorización correspondiente de la señora Claudia Bustamante, cosa que ya la dio la autorización. Inclusive nosotros les podemos dejar copia, porque yo traje copia. Pedimos la carpeta fiscal con ella en 33. Nos entregaron la carpeta, está incompleta. Pedimos que se haga una investigación administrativa, a modo de resumen, ¿no? Sí. Inician enseguida el expediente. Está en jurídica durmiendo desde febrero, estamos en mayo. Y encima, cuando pedimos que se aparte a la fiscal de primer turno porque trabaja al lado de, digamos, la fiscal que tuvo el caso a cargo, claro, no nos contestan y nos dicen que necesitamos otra autorización de la madre para ver la carpeta. Y en ese sentido, y ya termino, la vamos a traer a la autorización y vamos a pedir la copia en PDF. Y si la Fiscalía General de la Nación no se pronuncia en este caso, vamos a pedir entrevista con las comisiones de derechos humanos de ambas cámaras y por ahí también capaz que la pedimos con la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero que la nueva Institución Nacional de Derechos Humanos no está funcionando bien tampoco, esté derivando muchas cosas y otras cosas directamente no les da trámite. Ajá. Antes de ir al otro caso para redondear el del menor de Ángel, de 33, ¿cuándo ocurrió su muerte, doctor Madeiro? Porque creo que sí, eso no lo precisamos. Acá creo que tengo la autorización y ya te digo, 2019. Me quedé corto cuando dije 2021. Sí, 2019. Acá estamos dejando en el estudio copia de todas las actuaciones. hasta el momento las que comenté. ¿Y por qué vinculan esta este caso a esto de la red de, porque el INAU detectó y hizo un informe, y acá hay agregados un artículo de Brecha, donde también fue asesinada la menor Rocío Duche, en iguales condiciones, bajo la tutela de INAU, y en un régimen de puertas abiertas, tampoco aclarado. Parece que en 33 nada se aclara, que no hay colaboración policial, no hay investigación, tampoco se recurre a pedir asistencia a Montevideo. Y les dejamos acá en el material dos artículos. Uno de Brecha, donde aparece nombrada Rocío Duche y Ángela Costa, y otro de La Diaria, donde habla de la famosa red de explotación sexual infantil. O sea que estos dos menores formarían parte fueron de cooptados, fueron víctimas de sí, víctimas de eso. Ajá. Esto es de febrero del 21, el de La Diaria, y el de Brecha es más reciente. Es de ahora, de este año, del primero de marzo. Contratapa de Brecha del primero de marzo. Acá nombran a Ángel y a Rocío. Bien, es muy grave esto. Esto es gravísimo. ¿A qué instancia entonces se puede llevar? ¿O ustedes aspiran cómo seguir eso? Nosotros, lamentablemente, de la Fiscalía General no tenemos la mejor opinión, y menos con esta fiscal titular subrogante, que ya les digo, hasta para recibir a los abogados ha puesto trabas del tema de que se trate. Y bueno, agotada la vía administrativa, iremos a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, veremos la repercusión que tiene, si llaman a Fiscalía, a Comisión General o no. Y de lo contrario, vamos a recurrir a los organismos internacionales en la materia de protección de la niñez y la adolescencia. El Instituto Interamericano del Niño tiene sede en Montevideo. El Uruguay se ha obligado al aprobar tratados internacionales, la Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos adicionales, como veíamos con Valeria, a proteger y a esclarecer este tipo de hechos. Y que lo más grave es que esto ocurra en una ciudad del interior que no sé si llega con el último censo a 30.000 habitantes. O sea, nos conocemos todos. Claro. No, quería consultarle también si el procedimiento de detención y él, en el caso de este chico, existieron irregularidades en todo eso. Claro que existieron irregularidades, porque la madre no quería que él saliera con personas mayores, que evidentemente eran todos hombres. Inclusive les paso un dato, entre los declarantes citados como testigos a sede policial, ya digo, porque nunca hubo una audiencia en fiscalía, hay un actual alcalde del interior del departamento de 33 que no sabemos qué vinculación tiene con este tema. Y las irregularidades del comienzo, que hallaron el cuerpo, que se lo entregan a la madre, las versiones que dan en la prensa de 33, la periodista Laura Vaz, que es una colega de ustedes de allá, que le podemos dejar el número, ha seguido muchísimo este caso, se ha entrevistado numerosas veces con la madre, pero en el ámbito del departamento se agotaron todas las instancias. Claro. Y esperemos que la Fiscalía General tenga la grandeza de reconocer que sus funcionarios y sus técnicos al frente de una Fiscalía Departamental también se equivocan, e iniciara una investigación administrativa. Y queremos ver los descargos de la doctora Segovia para actuar en consecuencia. Bien, tenemos el otro caso, ¿no? Sí, exactamente. Valeria, nos ibas a contar de otra situación que también están trabajando. El otro caso es nuestro particular, y para tratar de preservar a la persona no vamos a decir sus nombres. Bien. Lo que sí esa colación con el anterior para ver las deficiencias que tiene el sistema. Se trata de un caso de visitas, que el papá tiene visitas en un expediente de Maldonado por un juzgado de familia, y la madre solo ha tratado de interceptar que el padre no vea a su hijo. Por ese motivo le realizó una denuncia en violencia doméstica en los juzgados de San Carlos Modelo de violencia de género. Y bueno, y como este tema también a veces es tan popular, se ha popularizado sí. tanto, que en realidad está mal usado muchas veces sin tener en cuenta varios factores, ¿no? Por ejemplo, que ya está judicializado, que en realidad se trata de un conflicto entre los padres y no se está preservando los derechos del menor. Bueno, el menor es chiquito, tiene 6 años recién cumplidos y bueno, en familia común, en los juzgados de familia de Maldonado, él siempre ha querido, puso de manifiesto, mismo lo ha entrevistado la jueza, que él quiere ver al papá. Uh-huh. Pero bueno, tuvo 5 visitas y de 5 visitas solamente lo vio 3, solamente lo puede ver 4 horas, viaja de Montevideo a Maldonado. Ahora está con un dispositivo, no lo va a poder ver hasta junio, que tiene medidas, tiene el dispositivo. Tuvimos la audiencia el 25 de abril y ella dijo que la llamó DIMOE para decir que se extiendan las medidas. ¿Qué es DIMOE? DIMOE son los que controlan los dispositivos electrónicos. Uh-huh. Que la llamó a ella para decir que sigan las medidas por 6 meses más. La jueza, como están las medidas, no dijo nada, pero en junio, obviamente que no sé qué es lo que va a pasar en esa audiencia, porque hicimos denuncia en fiscalía, ahora vamos a hacer denuncia en asuntos internos para que lo investigue tanto la jefatura de Maldonado como la jefatura de Montevideo para ver qué es lo que pasó con esa llamada, si realmente la llamaron, porque DIMOE claro. no llama a las personas claro. para sugerir nada. Tienen que mandar un informe, ellos tienen que asistir a psicólogo, ambas partes, uh-huh. y mandar un informe de qué es lo que ha transcurrido en esos 6 meses. Entonces no sabemos si la señora ha mentido, qué es lo que ha pasado, pero lo que sí podemos ver es que es una impunidad tremenda. La señora vive en Maldonado, el papá del niño vive acá en Montevideo. Acá en Montevideo. Ajá. Y así mismo, faltando dispositivo, que es lo que siempre se dice, habiendo casos graves, sí. acá en realidad, estando a cientos de kilómetros, ¿cómo es posible que le colocaran el dispositivo? Uh-huh. Pero bueno, se lo colocaron y paralelamente hicimos una denuncia en fiscalía denunciando estos y además la usurpación de títulos, que en realidad no tenemos pruebas de que sea así, pero nuestro Lo hablamos fuera de micrófono, sí, esto, ahí explicarnos está. Cómo es esa situación de la usurpación del título. Nuestro cliente nos asegura que sí. Que ella no se puede haber recibido, que ella no era estudiante desde que él se separó de ella hasta ahora. Porque ella dice que es arquitecta. Ajá. Y ese día de la denuncia ella supuestamente estaba fiscalizando obras. Entonces dejó al menor a cargo de empleados en su domicilio, ni siquiera una persona responsable. Sí. El papá era día de visita, se lo llevó y asimismo ella fue, hizo la denuncia. Nosotros presentamos en fiscalía una denuncia en enero, porque esto pasó en diciembre, y de enero a abril no nos designaban fiscal. Y en abril nos designaron fiscal y nos dijeron que se archivaban por falta de pruebas. Cuando en realidad, ¿quién está obligado a iniciar? Porque nosotros no tenemos pruebas fehacientemente de que es una usurpación de título, claro. de que ella no es arquitecta. Y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí. Habilitación de obras, sea edificios, sea restaurantes o como fuere. Entonces, ¿quién está obligado a investigar en fiscalía? Claro. Y nos archivaron diciendo que no teníamos prueba suficiente para decir eso. Claro. Esto, entonces, el impedimento para que él vea a su hijo parte entonces de la jueza que tiene a cargo el tema. Y, sí. y a partir de, se toma para pronunciarse la voluntad de la madre, digamos. Sí. Lamentablemente, ahí está una de las falencias del sistema. Una mujer, puede ser mujer, hombre o cualquier persona, ¿no? Puede ser un menor, va y hace una denuncia de violencia doméstica y sabe por detrás, bueno, que va a tener apoyo del sistema, dispositivos, todo a disposición y bueno, está. Pero ahí también hay una asesoría, digamos, de colega de ustedes que lo haga, para Exacto. que la gente lo comprenda, ¿no? Exacto. Claro. Sí. y además es sumamente grave, por eso vamos a presentar los escritos. El de Jefatura de Maldonado ya viajó para allá. Ya se fue. Y el de Montevideo, como lo reciben en la nueva sede de Jefatura, como decía Valeria, los funcionarios no pueden comunicarse con ninguna persona denunciante personalmente, sino que lo que tienen que hacer es informes al juzgado. También funciona muy mal la colocación del dispositivo electrónico, porque a este cliente nuestro tuvo que concurrir casi una semana a la seccional 13 de Montevideo, que ya sabemos cómo trata la policía a los civiles, que salvo que vayan con un abogado los trata un poco mejor, porque lamentablemente es así, y lo tenemos que decir también, y todos lo hemos sufrido alguna vez. De la fuerza de tantas veces ir, su pareja actual lo acompañaba, esperaban afuera hasta altas horas de la madrugada. DIMOE, que es esa dependencia del Ministerio del Interior encargada de colocar las tobilleras, no podían ir. El día que va con el abogado, o casualidad, en menos de una hora y media, vienen dos funcionarios de DIMOE con toda la onda del mundo haciendo chistes a la comisaría a colocarle el dispositivo. Entonces, estamos funcionando muy mal el sistema, porque se hace, como dice Valeria, un abuso de la herramienta, que esto lo puede hacer tanto el hombre como la mujer, pero claro, los hombres son los que menos denuncian, pero cuando hay una denuncia en el marco de la violencia de género de la ley vigente 19.580, no hay ningún examen a cargo de médico forense. Ni siquiera acá hubo violencia física. Ella argumenta que el padre había secuestrado al hijo cuando fue el día que había fijado el mismo juzgado de Maldonado de visita, al cual le proporcionamos ahora con un escrito todo lo que pasó en la audiencia última evaluatoria de familia especializada de San Carlos, que menos mal que son juzgados modelos en esta materia. Y donde ella dijo estas cosas que dijo. Y cuando ella hace esa acusación de secuestro, digamos, ¿no le corresponde que es una jueza que está a cargo? ¿O juez, una jueza. Jueza. ¿No jueza. Chequea eso, esa acusación? No, queda por esa. Ajá. Se da todo por bueno lo que dice la mujer, y según esta señora, ¿no?, en este caso, y según el equipo técnico de Maldonado, este hombre, viviendo a 200 kilómetros y yendo a ver su hijo cada 15 días, como decíamos, era altamente peligroso. Pero otra cosa que no nos queremos olvidar de decir, que también dijo en la audiencia evaluatoria que cubrió Valeria, que él había violado las medidas después de decretada la prohibición de acercamiento en diciembre, en el mes de enero, en enero, Valeria, dos veces, y a través de terceras personas. Eso es una locura acá y en todo el mundo, porque cómo alguien que le coloca en una tobillera se la va a sacar, se la va a dar un amigo para que vaya y esté merodeando en el domicilio de su expareja. Eso es imposible, porque tanto la tobillera como el dispositivo que le dan a la mujer generalmente, que es la víctima, solo los coloca y los retira esta dependencia del Ministerio del Interior, que es DIMOE. Nadie por terceras personas puede violar las medidas. Y ella también, le vamos a preguntar a las jefaturas, supuestamente llamó y fue la policía a su casa. Todo eso queremos saber si es verdad, porque si no, ella incurre en falso testimonio. Claro. ¿Cómo sigue esto entonces, esta situación? Sobre la denuncia de fiscalía archivada, retiramos el martes el fundamento, que es cuatro renglones, con lo que decía la colega, y el actual Código del Proceso Penal nos permite pedir el reexamen en un periodo de 30 días, cosa que vamos a hacer. Vamos a hacer, no solamente por la situación del niño, que evidentemente tiene que ir a terapia, ser entrevistado por su defensor de oficio, que es otra falla, porque él no va con defensor de oficio público, va con defensor de oficio privado, porque los dos padres van con abogados particulares. Y dos días antes de la audiencia de San Carlos, la abogada de la señora le avisa que hay audiencia y al defensor, por razones de agenda, no le da el tiempo para entrevistarse con él. Eso por un lado. Y también vamos a pedir el reexamen porque alguien no puede arrogarse un título y eso sigue siendo un delito en este país. Las distintas facetas que tienen estos casos, insólito realmente. Bueno, para redondear, ¿qué tipo de casos predominan en lo que les toca atender dentro de la actividad esta del Centro Francisco Pérez? ¿Qué realidades más frecuentes encuentran? En realidad, lo que más predomina es violencia doméstica y viviendas, porque enfrente a donde atendemos ahí en Millán y Lecoq está el complejo de vivienda de Millán y Lecoq. Y bueno, ahí hay muchas personas que son ocupantes precarios, y la Agencia Nacional de Vivienda les pide que tengan los títulos. Entonces, bueno, muchos tienen que hacer la sucesión, hay gente que compró la llave. Hay muchas situaciones irregulares en cuanto a vivienda, que eso lo llevamos, mucho, y violencia doméstica y familia. Tratamos todo igual. Tenemos casos penales, y bueno, y empezamos en Montevideo, y bueno, y va llegando gente en realidad, que así es como vamos cubriendo, 33, Canelones, Las Piedras, estamos haciendo unos cuantos departamentos, porque en realidad la realidad muestra que las defensorías del Estado se llaman a un número que nunca lo atienden. Si vas, dan poquitos números. La Facultad de Derecho da fecha. Entonces nosotros, como atendemos por orden de llegada, se va corriendo la voz y va mucha gente. También van por BPS. Sí, por jubilaciones, pensiones a la vejez. Y ahora que Valeria nombró el complejo, yo quiero comentar cortito un modus operandi que tiene la comisión administradora de este complejo, y es el siguiente. Ahí no ha sido incorporado a propiedad horizontal, porque la agencia de vivienda ahora, antes del banco hipotecario, no hizo nunca los planos y no existen las escrituras de compraventa, por más que todos los precios estén pagados. Resulta que la comisión, cuando una persona o una familia deja de pagar los gastos comunes, automáticamente les corta el agua. En estos tiempos. Bueno, ese tema lo seguimos batallando. La OCE dijo que era un problema entre vecinos. Con los años que hace que está aprobado el artículo 47, que el agua potable y el saneamiento son dos derechos humanos fundamentales. Y en este caso concreto último que estamos manejando en un expediente ante la agencia de vivienda, agotada la vía en OCE, fuimos por las mismas personas con la agencia de vivienda, donde se formó un expediente, donde le decimos todo eso y acompañamos las actuaciones de OCE. Y otro en el Ministerio de Medio Ambiente, que es por el cual la OCE se comunica con el Poder Ejecutivo. Para la agencia de vivienda, si la titular del apartamento, que ya es dudoso si se pueden comprar apartamentos bajo esta forma de beneficio social, uno para vivir y otros para alquilar, y que no solo en este complejo, hay muchísimos con los cuales se lucra, pero en la agencia nos decían que es sumamente grave que la titular del apartamento pague los gastos comunes e igualmente, como represalia, la comisión le corte el agua. Y si podemos hablar de gastos comunes cuando no estamos ante el clásico edificio en propiedad horizontal. Para finalizar, si los ministerios no se pronunciaran o se pronunciaran en forma negativa al derecho al acceso al agua, lo que tenemos pensado, pero por eso tenemos que agotar la vía administrativa, es presentar una acción de amparo. Y esto va a generar un precedente hasta donde la OCE, desde que la Constitución fue reformada y ya hace años, como dijimos, puede cortar el agua por falta de pago. Y menos un particular, porque la comisión administradora no deja de ser una comisión de particulares. Bueno, temas que quedan abiertos para seguir, los doctores Darío Madeiro y Valeria Finossi del Centro Francisco Pérez. Gracias. Rápidamente, por favor, recuérdenos los lugares, días, horario, y si hay un teléfono o qué vías de contacto, porque seguramente ustedes saben que aparece la inquietud de poder contactarse, para recordarlo para cerrar. Los días de atención son acá en El Cordón, los viernes de 16:30 a 18:30 en la sede de Crisol, Joaquín Requena 1533. Sí. Los sábados estamos en Millán, en la zona de Millán y Lecoq, sábados de 15 a 17 horas. Bien. Y el teléfono para comunicarse con la secretaría, que está a cargo de, también de una voluntaria, la señora Rosa Arletis, es 098-528-402. Sí. Y el correo electrónico es centrofranciscopérez@gmail.com. Bien. Y las cuentas para recibir donaciones son dos cuentas corrientes, en una en pesos, las dos del Banco Santander, son 5 ceros adelante, 14 17 410. Bien, el celular entonces 098-528-402. Sí, exacto. Bien, muchas gracias a... No, gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Y...